El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde, ya con 5 minutos en este momento, en la gran Ciudad de México. Hoy, martes 2 de mayo de 2017, los saluda Eduardo Ramos Fuster. Los temas del día de hoy, mire, se acusa a Alfredo del Mazo que cuando ejerció como director general de Banobras, bueno, de que dispuso de más de 235 millones de pesos. El senador Mario Delgado Carrillo ha solicitado que se haga una investigación a la Auditoría Superior de la Federación y a la PGR. Vamos a platicar con él al respecto. También vamos a platicar con el candidato a la gubernatura del Estado de México, Juan Cepeda. Se corre en las redes sociales información, no sabemos si confirmada o no, de que pudiera declinar su candidatura en favor de Delfina Gómez de Morena. Hay que recordar que el candidato Juan Cepeda es candidato por el Partido de la Revolución Democrática. Vamos a hablar directo con la fuente, platicar directamente con él para ver cómo va su campaña y si estos rumores son ciertos o falsos. Mientras hacemos las comunicaciones, los enlaces, si le parece, vamos al punto crítico de la noticia. Detienen a Damaso López, presunto líder del cártel de Sinaloa, y a Giovanni González Sepúlveda, probable operador logístico y financiero de la misma organización criminal en la colonia Anzures de la Ciudad de México. Anuncia Eva Cadena que dejará su curul en el Congreso de Veracruz y prevé que saldrán a la luz más videos suyos recibiendo dinero presuntamente para Andrés Manuel López Obrador. Gasto en publicidad oficial crece 257% de 2015 a 2016. Gobierno federal gasta 8.500 millones de pesos, según datos de la cuenta pública entregados a la Secretaría de Hacienda. Secretario de Educación Pública Aurelio Nuño y Darío Verón, capitán de los Pumas de la UNAM, se echan una cascarita con niños de la escuela primaria Chipre de la delegación Benito Juárez. Empresa estadounidense Tesoro será la primera firma que podrá utilizar ductos de Pemex al adjudicarse la capacidad completa que Pemex puso a disposición en el norte del país para la importación de gasolinas desde Estados Unidos, informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Vamos al recorrido por el ámbito federal. Iniciamos con Presidencia de la República. El señor presidente Enrique Peña Nieto el día de hoy hizo reconocimiento a los cuerpos de seguridad por la captura del día de ayer de Damaso López. ¿Quién es ese señor? Bueno, el licenciado le llamaban y venía fungiendo como sustituto del capo Joaquín Loera Guzmán. Recordarán ustedes que fue extraditado a Estados Unidos. Por la misma suerte se espera que corra el licenciado. La información la tiene Diego Rivero. El presidente Enrique Peña Nieto hizo público su reconocimiento al Gabinete de Seguridad por la captura de Damaso López, considerado el sucesor de Joaquín El Chapo Guzmán Loera. A través de su cuenta de Twitter, Peña Nieto reconoció el trabajo de la Secretaría de la Defensa Nacional por la detención de lo que calificó como otro objetivo clave en el combate a la delincuencia. El primer mandatario aseguró que seguirán trabajando con determinación y compromiso en coordinación con los gobiernos locales para hacer frente a los retos de seguridad. Damaso López Núñez, alias el licenciado, fue detenido la mañana de hoy en un inmueble ubicado en la colonia Anzures por elementos del ejército mexicano. En un operativo simultáneo también se logró la captura de Víctor Giovanni González Sepúlveda, alias el Chompiras, presunto operador financiero de Damaso López. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Aclarar que todo este operativo se realizó el día de hoy, la captura fue precisamente hoy por la mañana. Vámonos al Senado de la República y nuestro compañero y amigo reportero Francisco Montaño nos informa que el senador Barbosa impulsará a AMLO en Puebla y se perfila para candidato a gobernador de ese estado. Hay que recordar que solo un año, 8 meses tendrá el actual gobernador. Francisco Montaño, tú tienes los detalles. Buenas tardes, Eduardo. Pues sí, me siento con la fuerza en Puebla de generar toda una rebelión ciudadana en favor de Andrés Manuel López Obrador, y lo voy a hacer, y de ahí lo que resulte, dijo el vicecoordinador del PT Morena en el Senado, Miguel Barbosa, quien se perfila como candidato a gobernador de Puebla en el 2018. El senador aclaró que no llegó a Morena a buscar una candidatura. Hoy tengo, dijo, una buena aceptación en el movimiento de López Obrador y en Morena. Espero tenerla en Puebla. Confío al mencionar que este fin de semana inició en ese estado un despliegue político en apoyo a López Obrador. Barbosa, quien rechazó malos manejos en los recursos del PRD cuando fue coordinador de ese grupo parlamentario, consideró que la elección del fiscal anticorrupción sin marco legal no sirve de nada. Por ello, dijo, se requiere de la reglamentación de la Fiscalía General de la República y tendrá que haber un periodo extraordinario en la primera quincena del mes de julio, advirtió. Finalmente, Barbosa afirmó que la excandidata de Morena a la alcaldía de Las Choapas, Veracruz, Eva Cadena Sandoval, terminará en la cárcel por pedinche. Y de última hora, Eduardo, te informo, pues una noticia desagradable. El senador del PRI por el estado de Veracruz, José Yunes Zorrilla, atropelló en su camioneta a un empleado del Senado de la República de más de 70 años de edad. El senador Yunes venía saliendo de las instalaciones del Senado de la República en una Suburban y conducida por su chofer de nombre Óscar Espinosa. La Suburban se echó en reversa a mitad de la calle de Madrid, una de las que rodean al Senado, donde se encuentra la entrada de los trabajadores y por la cual se disponía a ingresar don Roberto Orozco, empleado de esta Cámara con más de 70 años de edad y 32 de servicio. Cabe destacar que derivado de los gritos fue que el chofer reaccionó y pudo detener el vehículo. Acto seguido, el senador Yunes Zorrilla bajó del vehículo para tomar la responsabilidad del accidente, Eduardo. Pues bien, en el caso del chofer es el responsable, ¿no? El senador pues simplemente iba como un pasajero en la Suburban. Sin embargo, hay que tomar en consideración que es muy complicada esta calle, las calles aledañas al Senado de la República. Bueno, pues ahí está la información. Vámonos a la Cámara de Diputados. En Cámara de Diputados se informa que se endurecen las penas a aquellas personas que se dediquen al robo de combustible. La información la tiene Diego Rivero. La Cámara de Diputados aprobó un dictamen que incrementa las penas de prisión y multas a quienes cometan delitos relacionados con el robo de combustible, siendo la sanción máxima 30 años de cárcel para quien sustraiga hidrocarburos de los ductos de Pemex. El documento surgió de 4 iniciativas presentadas por el mismo número de legisladores, entre ellos el diputado poblano Eukit Castañón Herrera del Partido Acción Nacional, quien manifestó su preocupación por la participación de menores de edad en las bandas de huachicoleros que operan en la entidad. Según datos de Pemex, en Puebla existen 3.218 tomas clandestinas para el robo de combustible, lo que significa que se registró un incremento de 1.838% en los últimos 6 años con respecto a la década anterior, de 2000 a 2010. La Secretaría de Gobernación Federal consignó desde mediados del año 2016 que Palmar de Bravo, Tepeaca, Acatzingo, Quecholac y Acajete son los municipios donde hay más enganchamiento de niños por las bandas dedicadas al robo de hidrocarburos. El diputado poblano Eukid Castañón informó que la reforma se aprobó con 321 votos a favor, 37 abstenciones y 18 votos en contra el viernes pasado, para dar un gran paso en el combate a los huachicoleros. En esa lógica, consideró importante que el Senado de la República concluya el trámite legislativo avalando el dictamen. En el caso de las personas que sustraigan hidrocarburos petrolíferos o petroquímicos de vehículos, ductos, equipos o instalaciones de quien pueda disponer de ellos sin derecho y sin consentimiento de quien pueda otorgarlo, el dictamen plantea de 20 a 30 años de prisión, así como una multa de 20.000 a 25.000 veces el valor de la unidad de medida y actualización vigente, es decir, de 1.509.800 pesos a 1.887.250 pesos. Para el Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, esta es la información del ámbito federal. Vámonos a breves estatales. Breves estatales.

a pesar de que el gobernador Alejandro Murat pues ya instaló una mesa de diálogo, una mesa de negociación que se había roto hace varias semanas, pero que nuevamente se retoma, en la que estuvieron participando no solamente el gobernador del estado, sino también el secretario general de gobierno, Héctor Anuar Massud, así como los responsables del área de educación del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Y en ese tenor, mientras esta negociación se abría, mientras se abría la mesa de diálogo, bueno, pues los maestros hacían de las suyas, tomaron varias instalaciones de las principales pues cadenas de servicios, sobre todo las tiendas comerciales, estas plazas donde se instalan diversas empresas o diversos tanto comercios como servicios, y bueno, pues la cerraron al acceso a la población, mientras que en la mañana muy temprano en una de las escuelas, la conocida como Abraham Castellanos, individuos de manera anónima empezaron a incendiar con llantas y algunos otros objetos la puerta principal de esta escuela primaria, que está prácticamente pues a 3 cuadras de Palacio de Gobierno en el centro de la capital. La incendiaron la puerta, afortunadamente no había menores ni padres de familia, sin embargo se ha caracterizado esta escuela por no aceptar las imposiciones de la sección 22, y bueno, pues consideran padres de familia y vecinos de la zona que esta tendencia de violencia se debe a precisamente a que no aceptan a estas imposiciones, y que bueno, pues en el pliego petitorio no se habla ninguno de los 18 puntos que manejan, nada acerca de mejorar la calidad o la enseñanza educativa. Sería el reporte, Eduardo. Mañana están previstas nuevas movilizaciones, ahora irán en contra de los bloqueos carreteros, más bien contra las carreteras, los principales puntos de acceso a la capital, así que estaremos pendientes del reporte en las próximas 24 horas. Bueno, impunidad, ¿cómo pueden exigir que se les respeten los derechos si ellos no son capaces de respetar los derechos de todos los ciudadanos en el estado de Oaxaca? Simple y sencillamente, falta de estado de derecho. ¿Cómo hacerlo cumplir? Bueno, hay que ver las acciones que va tomando el gobernador Alejandro Murat, ¿no? Porque permitir que se sigan dando estas situaciones van a derivar en actos de violencia y muy graves, muy graves. Vámonos a Veracruz. En el estado de Veracruz, Sergio Lira nos informa al respecto de que la dirigencia del Partido Acción Nacional, así como Ricardo Anaya, visitan el estado y aseguran que la entidad es cuna de la corrupción, ni más ni menos. El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya Cortés, aseveró que Veracruz es la cuna de la corrupción de Morena, tras la difusión de videos en donde la diputada local con licencia Eva Cadena es exhibida recibiendo dinero en actos de corrupción. Dijo que se demuestra que dicho partido político incurre reiteradamente en actos ilícitos, a pesar del discurso por parte de su dirigente, Andrés Manuel López Obrador. Él puso a Eva Cadena, la defendió públicamente, yo vi el video del mitin ahí en Las Chuapas. A pregunta expresa de ustedes, los representantes de los medios de comunicación, dijo que ella no era corrupta. Después alegaron que se le había puesto una trampa, pues con esto de que también cobraba por presentar iniciativas de ley, creo que ya se les acabó el discurso. Anaya Cortés, de visita en el estado de Veracruz, señaló que es necesario que las autoridades investiguen a fondo el caso de Eva Cadena Sandoval para esclarecer el origen de los recursos que le fueron entregados, como se muestra en 3 videos. Es hora de que pidan una disculpa pública y de que López Obrador reconozca que su equipo está lleno de corruptos y que él también es parte de la corrupción. El punto crítico, desde Veracruz, Sergio Lara. Bueno, y del estado de Veracruz nos vamos al norte de la República Mexicana, al estado de Sonora. Ahí está nuestra compañera amiga Marta Obeso Zuro. Ella nos informa que el jefe de gobierno de la Ciudad de México, el doctor Miguel Ángel Mancera, bueno, fue a dar sus clasecitas al estado de Sonora. Marta Obeso, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Eduardo, queridos público de El Punto Crítico. Pues uno de los pocos estados de la República Mexicana que no había visitado durante su administración el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, era Sonora, entidad a la que viajó la semana pasada para asistir a la Asamblea General Ordinaria de la Unión Ganadera Regional de Sonora, en atención a una invitación que le extendiera la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano. Así es, con la intención de compartir las políticas públicas que Miguel Ángel Mancera ha promovido como exitosas en varias entidades de la República, el jefe de gobierno capitalino anunció que compartirá con las autoridades sonorenses las buenas prácticas en el sistema de movilidad de la Ciudad de México. Es por ello que Mancera Espinosa acudió a la fiesta ganadera de los sonorenses, acompañado de la secretaria de Gobierno, la sonorense Patricia Mercado Castro, así como del secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Héctor Serrano Cortés, y el coordinador del Gabinete del Gobierno de la Ciudad de México, Julio Serna Chávez. Durante su intervención en esta feria ganadera, Miguel Ángel Mancera felicitó a los integrantes de la Unión Ganadera de Sonora por haber obtenido el Premio Nacional de Ganadería 2017 y destacó el incremento de un 20% de las exportaciones de la carne sonorense hacia Estados Unidos. El jefe de gobierno también felicitó a la gobernadora Claudia Pavlovich por el incremento que ha logrado en la generación de empleo y expresó que Sonora cuenta con un aliado en el gobierno de la Ciudad de México, dos entidades que siempre han estado de la mano en beneficio de los mexicanos. ¿Cómo ves, Eduardo? Bueno, pues ya van a hacer la chamba ya, ¿no? Por lo menos permear las acciones que le están dando resultado al doctor Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México. Sí, ya anda dando a conocer ya en toda la República Mexicana y como preámbulo esta actividad en Sonora, pues ya anunció la Feria de las Culturas Mexicanas que se va a celebrar el próximo fin de semana en el Zócalo Capitalino. Bien, te agradecemos mucho, Marta Obeso, desde Sonora. Nos vamos ahí a un ladito a Baja California. En Baja California está nuestra compañera y amiga Eugenia Dávila. Ella es también miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión y nos informa que han hecho paro de labores los empleados del municipio allá en el estado de Baja California en demandas de mejoras laborales. La información la tiene Marta Eugenia Dávila. Más de 130 colonias en Mexicali, capital de Baja California, amanecieron hoy con sus botes de basura repletos. Este martes el servicio de recolección de basura que ofrece el municipio se declaró en paro. La protesta es por el incumplimiento de prestaciones al personal sindicalizado, así como la falta de equipo de trabajo para llevar a cabo su labor, como lo son botas, guantes, cubrebocas y bebidas para contrarrestar el clima que hoy apenas alcanza los 34 grados centígrados. Y digo apenas 34, Eduardo, por los más de 50 grados centígrados que año con año alcanzamos aquí en el verano que ya viene. De no llegarse a un arreglo, se buscará un plan alterno por parte de las autoridades de limpia, que sería contratar un externo, es decir, una empresa que establezca centros de recolección para recibir la basura de manera emergente. El personal sindicalizado manifestó también su rechazo por la reestructuración de rutas de recolección de basura, ya que se anunció la entrega de 18 fraccionamientos más, y a esto le suman que el Ayuntamiento de Mexicali es el único en la entidad que no ha firmado el incremento salarial con el sindicato. Cabe apuntar que en las ciudades de Baja California se producen y recolectan a diario 2.823 toneladas, 930 kilogramos de residuos sólidos. El INEGI dio a conocer que los 3.442.762 habitantes en la entidad generan en promedio 820 gramos de estos residuos, es decir, casi un kilo cada 24 horas. De acuerdo a INEGI, la población en Mexicali es de 988.417 personas, es decir, que se generan casi 1.000 toneladas de basura a diario. Un problema serio, el de la basura en México, Eduardo. Hasta aquí mi reporte. Desde Mexicali, para El Punto Crítico, Marta Eugenia Dávila. Y nos está llegando en estos momentos un comunicado del municipio, precisamente de Mexicali, allá en Baja California, donde se reporta que ya llegaron a un acuerdo con los empleados del municipio y que estos han determinado reanudar sus labores. De Mexicali nos vamos al Estado de México. En el Estado de México está nuestra compañera y amiga Gabriela Hernández. Ahí nos informa sobre las actividades de los candidatos. Gaby, muy buenas tardes. Hola Eduardo, buenas tardes al auditorio. Y mira, comentarte que hoy los candidatos por la gobernadora del Estado de México estuvieron presentes en Toluca para llevar a cabo la firma del pacto por la primera infancia convocado por la organización Un Kilo de Ayuda. Y bueno, ahí se reúnen a más de 135 asociaciones civiles. Y bueno, Eduardo, esta iniciativa contempla 10 compromisos en favor de la alimentación de los mexiquenses menores de 5 años, por lo que el decálogo deberá incluirse en el Plan Estatal de Desarrollo de la próxima administración, por lo que deberá considerarse en el presupuesto de egresos del Estado de México. Y bueno, en este sentido se comprometieron por el bienestar de la niñez mexiquense, por lo que la panista Josefina Vázquez Mota dijo que además de comprometerse a apoyar en el tema, ofreció capacitar a médicos generales y pasantes sobre la lactancia,

Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. 5:00 p.m. ya con 35 minutos. Nos comentaba Gabriela Hernández, nuestra reportera en el Estado de México, con respecto a las campañas, que en el caso del Partido de la Revolución Democrática, estas vienen repuntando, viene de atrás para adelante. Sin embargo, se han dejado correr rumores con respecto a que el candidato del PRD, Juan Cepeda, pudiera declinar en favor de Delfina Gómez, la candidata de Morena. Ante estas circunstancias, bueno, nos hemos dado a la tarea de contactar al señor candidato Juan Manuel Cepeda Hernández, candidato a la gubernatura del Estado de México, para que nos aclare las paradas y las posiciones, ¿no? Señor candidato Juan Manuel Cepeda Hernández, agradezco mucho el que nos tome la llamada. Eduardo, buenas tardes. Un saludo a tu auditorio y gracias por el espacio. Has estado movido en esta campaña, yendo de puerta en puerta, mirando de frente a la gente. Sin embargo, a pesar de que las encuestas dan un repunte en cuanto a tu campaña y van dándose las preferencias, se corre el rumor y yo te preguntaría, ¿qué hay de cierto con respecto a que pudieras declinar en favor de Delfina Gómez? Bueno, en efecto, Eduardo, este rumor empezó a correr la semana que empezó a una declaración de la candidata de Morena. Yo contesté que más bien ella declinara. Creo que no hay voluntad, incluso respetuosamente dije que fuésemos a un debate, solo ella y yo, donde pudiéramos definir bien las posiciones de izquierda, a ver quién pudiera ser el mejor candidato. Creo que tampoco acusó recibo y a este punto, bueno, pues ya es una posibilidad muerta. Ya como van las campañas, la mía en ascenso, en un franco ascenso que lo están registrando todas las casas encuestadoras, bueno, pues a estas alturas desearles a todos los candidatos que les vaya bien. Nos veremos el 4 de junio en las urnas, esa será la mejor encuesta. Estoy trayendo yo las propuestas, el único candidato que no trae imputaciones de ningún tipo, a diferencia de ellos, y que Dios me los bendiga, que yo creo mucho en Dios, y que les ayude, y que a mí tampoco me abandone, y que nos veamos el 4 de junio en la sur. En el debate que se realizó la semana pasada, se le dio a Josefina Vázquez Mota y a Delfina como virtuales ganadoras de ese debate, pero dicen que la hora de la verdad sería el 4 de junio. ¿Cuáles son las propuestas que tú destacarías de mayor relevancia en cuanto a la campaña que estás realizando? Mira, sin duda el tema de seguridad. Ninguno de los candidatos trae una propuesta tan consolidada como la traigo yo por el tema de que goberné en Nezahualcóyotl, un municipio muy, muy complejo. Cuando lo agarré el 1 de enero de 2013, era el municipio más peligroso en el Estado de México, peor que está hoy Ecatepec, y 3 años después le entregué a los ciudadanos un municipio más seguro, con una reducción del 63% de los índices delictivos, algo que no se logró en todo el país, pero además en un modelo que tiene por finalidad depurar a la policía con base en los resultados que nos den. Dice cuadrantes, después de duplicarle el sueldo a los policías, equiparlos, capacitarlos, etcétera, les di su cuadrante. Y su cuadrante, si se veía que estaban trabajando, lo iban a reflejar inmediatamente en la reducción de los índices activos. De ahí se les recompensaba, se les estimulaba con un apoyo económico extra a su sueldo. Pero si no daban resultados, se iban. Y eso te depura más el cuerpo policíaco. Eso entre 40 acciones más que tiene por objetivo, insisto, reconciliar a la ciudadanía con el policía. Y ahí están los resultados. Eso no se lo estoy escuchando a ninguno de los candidatos o candidatas. Y pues yo digo, eso está convenciendo a la ciudadanía. Oye, Juan Cepeda, también prometiste que ibas a sacar de la pobreza al Estado de México. ¿Cuáles serían las acciones a realizar ahí? Bajo un esquema que le llamo yo cero pobreza, nosotros estamos proyectando estas acciones. Mira, hoy día en el Estado de México 1,000,000 de personas tienen una casa que su techo es de lámina y 400,000 tienen un piso de tierra. Si nosotros proyectamos la construcción de la losa de dos de estos cuartos que regularmente tiene la familia a un precio de alrededor 65,000 pesos la losa y algunos trabajos más para que quede bien afianzado, más esos 400,000 habitantes que tienen una casa con un piso de tierra, estamos nosotros proyectando que cuesta 22,000 pesos hacerles su piso de concreto. Esto prorrateado a 4 años nos daría un presupuesto aproximado de 18,000,000,000 de pesos para que pudiéramos nosotros resolver esto. Si nos ponemos nosotros meta, insisto, de 4 años, estaríamos sacando de esta pobreza a estos ciudadanos. Y por otro lado, trae una propuesta de que el gasto familiar pueda rendir más. Y hoy los ciudadanos están gastando en comprar un tanque de gas cada mes con la dotación de un calentador solar, que además ya lo hice en Nezahualcóyotl, van a estarse ahorrando un 80% del consumo de gas. Y si compraban un tanque de gas cada mes, ahora lo estarán comprando cada 5 o 6 meses. Con acciones como esta, insisto, vamos a lograr que la gente tenga mejor calidad de vida y que les rinda más el gasto, sumado a las líneas de Mexibus y de Metro que vamos a construir para que el 30% del ingreso que se va en pasaje se lo vayan ahorrando hasta en un 15 o 20%. Acciones como esta van a permitir que la gente paulatinamente vaya rindiendo más su gasto. Pues le vamos a dar seguimiento a tu campaña, Juan Cepeda, si nos los permites. Te invito y me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo la próxima semana, si hay oportunidad, para que ahondemos sobre los temas. Con todo gusto, Eduardo. Yo estoy encantado. Tú me invitas, yo ahí estoy. Y al público que escucha tu programa, decirles pues que estoy a sus órdenes y un fuerte saludo. Bien, te agradezco muchísimo. Estaremos en la 1470 de Radio Fórmula la próxima semana con Juan Cepeda. Ya tenemos en la línea al senador Mario Delgado Carrillo. Él es senador de la República. Y el tema, bueno, el tema es, fíjense que se presentó una denuncia en contra de Alfredo del Mazo, candidato al Estado de México. Y queremos ahondar sobre el tema con el senador Mario Delgado Carrillo. Señor senador, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Hola, Eduardo. No, al contrario, muchas gracias por invitarme para estar en tu programa con tu amplísimo auditorio. Hoy estamos tocando el tema de los candidatos al Estado de México. Acabamos de platicar con el candidato Juan Cepeda del PRD y nos llamó mucho la atención la denuncia que haces tú en lo personal y obviamente a nombre de Morena, de Movimiento de Regeneración Nacional y del PT, en cuanto a que cuestionan la estancia de Alfredo del Mazo en Banobras, que dicen que le dio más de 500 millones de pesos a Javier Duarte. Cuéntanos qué pasó aquí. Bueno, pues nos pusimos a revisar los resultados, Eduardo, de la Auditoría Superior de la Federación, que fíjate que con motivo de la revisión de la cuenta pública 2015, revisa la cartera de créditos de Banobras a gobiernos estatales, de 2011 a 2015. Como tú sabes, Alfredo del Mazo fue director general de Banobras de diciembre de 2012 a enero de 2015. Entonces, bueno, ahí hay más de 1,000,000,000 de pesos que se destinaron al gobierno de Veracruz para financiar 10 proyectos, de los cuales apenas nada más 3 se concluyeron. De esos 10, 7 fueron, 4 fueron obras fantasmas y 3 resultaron inconclusas. Pero lo que llama más la atención es lo que ocurre en 2003, cuando Alfredo del Mazo era director general de Banobras. Nada más en 2013, fíjate nada más, Eduardo, ¿eh? 500 millones de pesos, 505 para ser exactos, y resulta que fueron tres obras fantasmas. Solamente se pudieron comprobar 123 millones de pesos, los otros 382, pues no más, no los encontraron, porque tres fueron obras fantasmas y dos proyectos que nunca se concluyeron. Oye, senador Mario Delgado Carrillo, esto sin lugar a dudas entraría dentro de las pillerías del gobernador del estado de Veracruz. ¿Qué responsabilidad tendría el director de Banobras en este caso? Pues hay una complicidad absoluta, por una razón, porque desde 2012 ya se conocían las pillerías de Duarte y aún así recibió un trato privilegiado por parte de Banobras. Y la otra es, bueno, ¿qué se hizo después de que se conoció esto por parte de Banobras y las autoridades correspondientes? No hay ninguna consecuencia, Eduardo. Justamente a lo que nosotros estamos llamando es que haya consecuencias a partir de los resultados que da la Auditoría Superior de la Federación. Esto no es un video plantado, no es una prueba de mentiritas, no es una campaña negra. Lo que nosotros tomamos en el Senado fue los documentos, los resultados, las publicaciones de la Auditoría Superior de la Federación. La construcción del periférico sur de Jalapa, la construcción de bodegas del DIF en el Museo del Transporte y la ampliación del planetario del Museo Interactivo de Jalapa. Se dio dinero, se autorizó, se entregó el dinero y pues a la hora de revisar que fueron a ver las obras, Eduardo, a ver cómo habían quedado los de la Auditoría Superior, y pues ¿cuál? No había tal periférico sur, no había las bodegas en el Museo de Transporte, había un estacionamiento y la ampliación del planetario del Museo del Niño pues quedó simplemente en un terreno. Entonces, pues ahí tiene que haber consecuencias de esto, pues si no hay una complicidad absoluta. Y ese no es el único caso. Tenemos otro caso que pues es igual de grave. Fíjate que en la gestión de Huixquilucan, el director de Desarrollo Social, cuando Alfredo del Mazo era presidente municipal, pues fue un señor Óscar Fernández Luque. Pues resulta que este señor es el accionista principal, hizo una empresa que se llama Rotary Drillings International, que en menos de un año, en el 2013, obtuvo un crédito de su amigo Alfredo del Mazo como director de Banobras por 91 millones de dólares. ¿91 millones de dólares? 1.800, casi 2.000 millones de pesos. Y era una empresa nueva, tenía menos de un año, y pues se peló el muchachito con el dinero. Y pues pues ¿dónde está? ¿Quién lo busca? ¿Cuál ha sido el esfuerzo por encontrar a este señor que se virló 91 millones de dólares? Que, pues, digo, está muy difícil que te den un crédito si no tienes amigos por 91 millones de dólares, y menos cuando tienes una empresa que tiene menos de un año constituida. Sí, ¿con qué lo amparan? Senador Mario Delgado, ¿cuáles son las acciones que se van a tomar? Porque tengo entendido que están haciendo la denuncia ante la PGR y la Auditoría Superior de la Federación. Las elecciones en el Estado de México ya están a la vuelta de la esquina. Prácticamente estamos hablando de 30 días. ¿Habrá tiempo suficiente para investigar y para afincar responsabilidades? Pues es lo que queremos nosotros, que la gente se dé cuenta. Es muy importante que sepa la actuación de los funcionarios públicos, sobre todo si están ahora en campaña, porque pues ahora resulta que no tienen nada que ver con nada, que han tenido una carrera impoluta, y pues no es así. Y hay daños graves aquí al erario. Ha habido esfuerzos por dañar a Morena con videos plantados, con trampas que se ponen, que desafortunadamente algunos militantes han caído, pero en Morena se les ha sancionado. Y acá, bueno, acá de lo que se trata es tapar, de que esto no se sepa. Estas son pruebas reales, son documentos oficiales de la Auditoría Superior, y aquí pues no pasa nada, Eduardo. Entonces lo que hicimos fue dar a conocer esto y exigir a las autoridades correspondientes a que actúen, porque ahí está. Mira, ¿por qué Duarte se pudo convertir en el monstruo que llegó a ser, pues por la complicidad de muchos funcionarios del gobierno federal. ¿De dónde sacaba dinero? ¿De dónde sacaba Duarte el dinero que se robaba? Pues se lo daba de la federación por instrucciones de Peña Nieto. Aquí nada más tenemos un caso de cómo se le canalizaba dinero a través de Banobras para que se lo robara a través de empresas fantasmas. Entonces, pues es lo que se tiene que saber. Exigimos que haya consecuencias, castigo a los responsables, pero ya sabes que en este país nunca pasa nada. Hasta nos tenemos que enterar de casos de corrupción que vienen del extranjero, que ocurren en México, o son las autoridades estadounidenses las que tienen que perseguir a los políticos corruptos mexicanos como Yarrington, o como se busca ahora al exgobernador de Aguascalientes, panista, FEMAT, o como están, hay orden de aprehensión también contra el exgobernador de Durango y de Coahuila. Entonces, porque aquí parece que no se castiga absolutamente a nadie. Esa es la estructura de corrupción que tienen muy bien montada. El PRI y el PAN son los mismos que están evitando que se nombre, por ejemplo, al fiscal anticorrupción. Senador Mario Delgado, nos está llegando ahorita por redes sociales muchos comentarios, estoy rescatando uno de ellos. Dice que por qué presentan la denuncia en estos momentos, que si no tuvieron conocimiento antes. Bueno, hay entregables por parte de la Auditoría Superior, que conforme van saliendo las auditorías nos va entregando esa información, y lo que hacemos es que ante la omisión de la autoridad correspondiente, a quien le toca perseguir esto, pues es que nosotros estamos exigiendo que esto ocurra. No es que nos hayamos tardado, estamos al pendiente de lo que va sacando la auditoría, y aquí pues ya son hechos comprobados por la propia auditoría, donde pues todo el mundo se hace de la vista gorda, como que no pasa nada. Entonces más vale tarde que nunca. Pues esperemos que sí, haya consecuencias, señor senador Mario Delgado Carrillo. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para ahondar sobre el tema, revisar números y que nos digas exactamente cómo va avanzando esta investigación, si me lo permites. Claro que sí, Eduardo, estamos a tus órdenes. Cuando me invites ya sabes que yo estoy ahí. Con mucho gusto siempre en tu programa. Muchísimas gracias. Es el senador Mario Delgado Carrillo, senador de la República, con esta denuncia donde, bueno, nos dice que la Auditoría Superior de la Federación, así como ha ido sacando la información, la están haciendo pública. Sin lugar a dudas, un tema que hay que seguir. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror. Somos una marca mexicana enfocada en revivir los grandes momentos del cine de terror y ciencia ficción en prendas con la más alta calidad de tela y estampado. Encuéntranos en Insurgentes número 300, dentro de la boutique Fashion Underground, a una cuadra del Metrobús Sonora, o bien síguenos en redes sociales como Doctor Horror, dejando huella hasta el fondo de tu piel. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves delegacionales. Para agilizar la circulación en puntos congestionados, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México aplicó el operativo Recuperación de Espacios y Vialidades en las delegaciones Cuauhtémoc e Iztapalapa. En el Centro Histórico y en la Avenida de los Insurgentes, levantó 45 infracciones y envió 7 vehículos al corralón, mientras que a otros 4 en el primer cuadro de la ciudad se les colocaron candados inmovilizadores. En la colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero de la delegación Iztapalapa, policías retiraron 153 obstáculos de vía pública como parte del programa Recuperación de Espacios. La jefa delegacional en Miguel Hidalgo, Xochitl Gálvez, inició personalmente la demolición de 3 pisos excedentes de un edificio ubicado en la calle de José Morán, número 102, en la colonia San Miguel Chapultepec. En entrevista indicó que este inmueble no cuenta con manifestación de obra y viola el uso de suelo, ya que estaban construyendo el cuarto y quinto nivel cuando solo se permiten 3 por ser zona de valor patrimonial. Con el objetivo de evitar que se altere el orden y la seguridad pública, la delegación Venustiano Carranza suspendió la venta de bebidas alcohólicas las 24 horas de este 5 de mayo en las colonias Peñón de los Baños, Pensador Mexicano, Moctezuma Segunda Sección y Aquiles Cerdán. Serán sancionados quienes violen la restricción y vendan bebidas alcohólicas. Esta medida servirá para que la representación de la Batalla de Puebla, que se efectúa el 5 de mayo en la colonia Peñón de los Baños, transcurra en un ambiente de cordialidad, evitando cualquier tipo de infracción o delito, con lo que se protegerá a los participantes y asistentes. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Hemos tenido una semana pasada de mucha volatilidad en un rango de casi un peso, entre 18.47 el lunes antepasado hasta 19.2960 el miércoles. Ayer lunes la jornada tuvo movimientos entre el mínimo de 18.90 y máximo de 19.15 pesos por dólar en el mercado interbancario para cerrar sobre 19.03 pesos por dólar. Posterior al cierre, la agencia calificadora Moody's anunció que mantiene sin cambios la calificación en escala nacional a México, con lo cual el precio reduce la presión llegando hasta 18.99, y acto seguido el presidente Trump, en entrevista con una agencia de noticias, hablaba de la delicadeza del tema con Corea del Norte, que la intención es resolver mediante la vía diplomática, y sin embargo hay una gran posibilidad de que haya también un mayor conflicto armamentista, y con esto el precio regresa a niveles de 19.09 máximo y rangos iniciales 18.98, 19.08 pesos por dólar. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, y en las finanzas de bolsillo, esas que le afectan a usted y a mí, déjeme decirle, el tipo de cambio pesa dólar cerró el día de hoy a la compra en 18 pesos con 30 centavos y a la venta en 19 pesos con 10 centavos. La Bolsa Mexicana de Valores tuvo un ligero incremento, 0.52%, ubicándose en 49.516.87 unidades. La mezcla mexicana del petróleo se mantuvo en $42.25 el barril, y las reservas internacionales, bueno, reportadas hasta el día 21 de abril, están en 175.023 millones de dólares. Mañana se dará el reporte de cómo cerraron esas reservas internacionales, dado que tuvimos un día feriado el día de ayer. El oro y la plata, bueno, si usted quiere comprar una monedita de 32 gramos de oro, una onza troy de oro, la encuentra en 30 mil pesos y la plata en 300 pesos la onza. Vamos a platicar con el doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Él es director de la carrera de Economía y Finanzas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe. Él es especialista en temas económicos y financieros. Doctor Raimundo Tenorio Aguilar, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchísimo gusto saludarte como siempre, Eduardo. Buscándote para preguntarte, Pemex licitó esto de las ductos y las reservas y el petróleos y gasolinas que se deben de almacenar. Nos dicen que la ganadora o la ganona fue una empresa norteamericana. ¿De qué manera afecta esto a México como país? ¿Es benéfico o nos perjudica? Bueno, mira, primero que nada, la reforma energética, obviamente lo que buscó, entre otras cosas, fue abrir las posibilidades de que la inversión privada nacional o extranjera pues participe en volver a reactivar esta industria que ha dado tantos miles de millones de dólares en, obviamente, en exportaciones, miles de millones de pesos en presupuesto para el gobierno y miles de millones de pesos también, ya sabrán ustedes, ¿verdad?, para quedarse en manos de los jeques sindicales. Bueno, y cuando Pemex se transita del viejo modelo a la reforma energética, se llevan a cabo cosas como la Ronda Cero. La Ronda Cero fue reservarle a Petróleos Mexicanos ciertos privilegios para escoger con qué campos petroleros se quedaría, no solamente en tierra, sino también en mar, y con ello derivar a la posibilidad de ofrecer esto como un activo a sus socios con los cuales de ahora en adelante pueda caminar. En esa Ronda Cero se definió lo que hoy se conoce como temporada abierta, es decir, también Petróleos Mexicanos se ha hecho de una fama de haber administrado los activos que tuvo durante tantas décadas de manera pues bastante equivocada. Estos activos hoy que se mantienen ociosos y que están a la vista, es más, a la vista de la propia señora esta que llega gritando fierro viejo que vendan, algo así, ¿verdad? A lo mejor estoy desde luego exagerando la nota, pero son activos a fin de cuentas que están ahí ociosos, que ya no producen más que lástima, algunos de ellos, y otros que sí le interesan a la iniciativa privada porque todavía hay alguna posibilidad de sacarle jugo tanto en ingresos como en ganancias. Esa temporada abierta, bueno, pues se abrió también a concursantes nacionales y extranjeros, y en ello, bueno, pues ha habido empresas no solamente norteamericanas, sino también holandesas, danesas, noruegas, que han estado participando en estos procesos y que van a aprovechar estos activos ociosos, como repito, para recuperar la inversión que haga, que hagan con, obviamente, ganancias que puedan redituarles de acuerdo a sus parámetros, obviamente, técnicos. Así que, pues, Petróleos Mexicanos terminará, a final de cuentas, de descapitalizarse en el sentido de vender activos, obviamente ociosos y no ociosos, a inversionistas de todo tipo, y veremos hacia el final del año 2020, según mis cálculos, que sigue existiendo Petróleos Mexicanos en el mercado, pero como una de las empresas más chicas del espectro de la industria petrolera en México. Doctor Raimundo Tenorio, en términos estratégicos, ¿no se corre mucho riesgo al poner en manos de extranjeros el abasto de combustibles en México? Ah, no, claro que sí, sí se corre ese riesgo, no solamente de carácter estratégico, sino también de soberanía, aunque también rasgarse las vestiduras por el concepto de soberanía, pues también aparece una categoría equivocada, porque eso nos costó justamente tantas ineficiencias y convertirse, pues obviamente, en una cuna de lobos que pues se aprovecharon de cualquier circunstancia para enriquecerse a costa de Petróleos Mexicanos, además de que su postura monopólica pues ha dañado por demás a la vista también a nosotros, a los consumidores. Así que pues sí, cierto, nos puede obviamente hacer vulnerables a las decisiones de inversores extranjeros, pero creo que la participación de inversores nacionales también en estos procesos puede generar un mercado competitivo, tanto para las tres partes, ¿eh? desde extracción, producción y comercialización, y entonces pues aspirar a que nosotros, justamente como consumidores soberanos, inteligentes e informados, pues podamos obviamente también ver lo mejor para nuestros bolsillos y denunciar ante autoridades que hoy, como la Comisión Federal de Competencia Económica, pueden procurar nuestro bienestar. Bueno, pues ahí tenemos el análisis y los comentarios del doctor Raimundo Tenorio al respecto de esta licitación que hiciera Pemex para adjudicar a esta empresa Tesoro, que yo diría que se llevaron el tesoro los norteamericanos, porque sí, de alguna manera van a poner en un vilo a la economía nacional en caso de que a Donald Trump se le ocurra pedirle a las empresas norteamericanas. Nada más imagínese que nos dejen sin abasto de combustible. Doctor Raimundo Tenorio, te agradezco mucho el análisis y los comentarios. Acordar, como siempre, un gusto saludarlos y hasta la próxima. Doctor Raimundo Tenorio Aguilar, director de Economía y Finanzas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en el campus Santa Fe. Tenemos la portada del periódico El Punto Crítico. El día de hoy destaca en su principal: sin ver, legislan diputados. Esto con el tema de más de 80 dictámenes que sin verlos, sin tocar baranda, se fueron a ser aprobados. No se puso a disposición del Pleno de la Cámara de Diputados y simplemente le dieron la viada, como dicen así, para que pudieran transitar sin mayor problema. Y la información que destaca el periódico El Punto Crítico es que muchos de los diputados, de los 500 diputados, más del 80%, ni siquiera leyeron los dictámenes, no sabían ni qué estaban votando, simplemente seguían consigna. Toda esta información la puede encontrar usted en www.elpuntocritico.com. Lo invito a que me siga a través de redes sociales, @RamosFuster. Hágame sus comentarios, sus denuncias, con mucho gusto las investigamos, las hacemos propias y las damos a conocer a través de nuestros medios. Las redes sociales del periódico El Punto Crítico, por Facebook, El Punto Crítico, y en Twitter, @ElPuntoCrítico. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención, nos escuchamos por esta misma frecuencia el día de mañana. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comuníquete al 5255-4719. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país.